Módulo de gestión de contenido audiovisual, streaming, video, comunicación y diseño gráfico, dictado por el profesor Moisés Benjamín, de la tercera corte del Diplomado de Community Manager. Tocamos varios temas en medio, pero particularmente que me interesó fueron los Hangouts. Son conversaciones que cobran vida en cualquier momento, en cualquier lugar y de forma gratuita. Las Hangouts son conversaciones reales en las que se pueden mostrar, expresar, mostrar fotos, expresar lo que se piensa, lo que se siente. Es una aplicación multiplataforma de mensajería instantánea creada por Google. Permite tener conversaciones con dos o más usuarios, 15 personas con la web y 10 personas por los smartphones, pero estos contactos deben tener esta aplicación de Google Hangouts instalada en su teléfono, como sucedió ya con Google Talk, que fue lo que nos estaba explicando el profesor Moisés. En cualquier momento podremos convertir una simple conversación de Hangouts en una videoconferencia. Solo necesitaremos presionar un botón y listo. Videollamada al instante. Hangouts es por herencia y prestaciones la nueva herramienta de comunicación estándar para terminales Android y lo tiene todo para quedarse definitivamente.